Nos saludamos. Buen día, Maurito. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día para todo el equipo y también para la audiencia. Bueno, estamos acá en la calle de Santa Rosa en este momento, justo en la esquina de Valerga y Bolivia, en el lugar donde funciona el tribunal. Hola, me están saludando el tribunal del juzgado de faltas de la ciudad de Santa Rosa sobre la calle Chile. Justo en esa esquina anterior que les contaba, se congregaron entre 100 y 110 vehículos taxis de la ciudad de Santa Rosa e hicieron una presentación colectiva contra Uber, pero también contra los taxis truchos de la ciudad de Santa Rosa. Esto es todo un trabajo que vinieron haciendo desde la Cámara de Propietarios de Taxis, pero también desde el sindicato del CIPETAX, sindicato de peones de taxis, para mostrarle a la municipalidad, en este caso al juzgado de faltas, toda la prueba que vinieron a presentar hoy. Lo que hicieron fue una presentación de 7 denuncias concretas con datos precisos, nombre, apellido, marca de auto en el que se movilizan, pero también transferencias bancarias que hicieron en distintos viajes. Pero recién nos decía Nicolás Di Santo, que es el presidente de Catarata, que es la Cámara de Propietarios de Taxis, que tienen más de 15 denuncias que las van a ir presentando de a poco para no entorpecer el trabajo que tiene que hacer el juzgado. Pero sí, recién le dieron una respuesta rápida, que ya el martes que de la semana que viene los van a citar para comenzar todo el trabajo administrativo que tiene que hacer este juzgado. O sea, toda la presentación que hoy hicieron van a comenzar a analizarla, pero también a investigarla desde la Municipalidad de Santa Rosa a partir del martes que viene. Ahora nosotros estamos sobre la calle Chile y siguen pasando los autos que se congregaron en la parte de atrás del supermercado La Anónima. En ese lugar se juntaron y recién decían algunos taxistas que hace muchísimo tiempo, más de 10, 12 años, que no hay una convocatoria tan masiva de todos los trabajadores de taxis por una sola misión, que es pelear contra estas aplicaciones, no solamente Uber, sino Cabify, y ahora también le agregaron todos los taxis truchos que hay en la ciudad de Santa Rosa. Recién Nicolás Di Santo también nos decía que esto no es una pelea de pobre contra pobre, no van contra el conductor de un Uber o de un taxi que trabaja para Uber, sino directamente por la multinacional. También se quejaron un poco de que estaba un poco parado el proyecto que presentaron en el Consejo Deliberante, pero lo van a seguir, lo van a continuar, porque esto que hoy hicieron como una presentación preliminar de algunas denuncias, tienen muchas más para ir presentando. En este momento lo que están haciendo es girar hacia la derecha sobre la entrada del supermercado La Anónima, porque van a ir por el centro de la ciudad en esta misma caravana, tocando bocina, haciendo una especie de bocinazo para alertar a la población del trabajo que estuvieron haciendo por más de un mes. Nicolás Di Santo hablaba con nosotros hace un ratito, antes de empezar toda esta movida, y nos decía, entre otras cosas, que no hay ningún taxista que hoy esté usando Uber en la ciudad de Santa Rosa. Buen día. Bueno, esto es la familia Tachera y Remisera de Santa Rosa. Venimos a presentar una denuncia colectiva de viajes Uber totalmente documentados, que según la ordenanza de transporte público de pasajeros en Santa Rosa, está totalmente prohibido. Entonces traemos todos los elementos necesarios, producimos la prueba, todos los elementos necesarios como para que el juez de faltas constate la contravención y sancione como corresponde. ¿Cuántos son esas denuncias que ustedes están trayendo hoy? Hoy traemos 7, por una cuestión de costo y por una cuestión burocrática, no frenar. En este momento tenemos 15 y vamos a ir presentando paulatinamente para no generar un tapón administrativo y para generar también, inclusive, que la gente piense, la gente, sobre todo chofer de Uber, porque nosotros no es el problema con el chofer de Uber que está matándose el hambre, sino el problema es con Uber. Esto es una guerra de pobre contra pobre que se dirime en la calle. Por eso Tiempo de reflexión a los Uber, eso. ¿Qué, con este material que ustedes presentan, qué piensan que puede hacer la municipalidad? Mirá, si hace, cuando tuvimos la entrevista con el juez de faltas, él nos explicaba que él se maneja con denuncias, notifica al denunciado, que le da tiempo para que haga su descargo y decide, porque él no tiene fiscal, no tiene investigación ni nada. Entonces... O sea que es un trabajo que tiene que hacer meramente ustedes y no es el juez de falta. Porque el juez de falta no tiene capacidad operativa de eso, porque es así acá. Y también los controles de la municipalidad en este momento para nosotros no son los que tendrían que ser, porque habíamos acordado cada 15 días hacer controles y esto es día a día se van sumando y nosotros no podemos esperar que se organice Carrascal, que es nuevo en el área, para organizar un operativo y demás. ¿Tienen identificadas las personas que están haciendo Uber en Santa Rosa? Y sí, lógicamente, porque vos bajás la aplicación, vos podés bajar la aplicación como chofer o como pasajero. Y cuando yo solicito como pasajero, me viene toda la data. Viene el suplente Monteiro, la patente de tu coche, todo, y todo eso se registra. Te pagamos con transferencia y se cierra el circuito. Calladito la boca para no generar conflicto ni nada. Pagamos y documentamos ante la escribanía. Ahora están viniendo los papeles del abogado para presentar acá en el juzgado de falta. ¿Reconocieron todos Ubers de Santa Rosa o de alguna localidad vecina, como por ejemplo Toay? Sabemos que los taxis de Toay, por la tarifa plana allá y eso, están robando viajes acá. En este caso, de los 15 que tenemos, aunque presentamos 7 hoy, no ha habido ningún caso de Toay. Pero viene el caso, me recordás que, por ejemplo, contratamos de un Gol 3 puertas, de un Fiat 1, los chiquitos de antes, trabajando. Entonces, y aparte, el servicio es horrible porque tardan 10-15 minutos porque no hay coche suficiente en las horas que lo hemos pedido. Bueno, y nosotros en este momento, la forma de ganarle también a Uber es con el servicio. Se sabe, Nicolás, que los viajes han caído mucho para los taxis. Con esta aparición de Uber, ¿ustedes tienen constatado más o menos cuánto le están quitando de trabajo al taxi? Mira, no hay certeza de eso porque nosotros antes que viniera Uber ya estábamos en la lona. Desde el 10 de diciembre pasado, como todo el país cayó en una nueva realidad, ya estábamos al 50% de la demanda histórica. En este momento fluctúa, digamos, que se lo podemos atribuir a Uber, pero también se lo podemos atribuir a la situación económica. Pero nosotros, en todos lados, se ha metido así hasta que rompe el mercado. Acá no rompió el mercado, sobre todo por la organización, porque organizamos la bronca y porque no hay un solo tachero que labure para Uber. En otros lugares, por ejemplo, en Tierra del Fuego, Villa María, cuando a los 2 días que vino Uber, tacheros se pusieron a laburar con Uber, rompieron todo. Digamos, se comieron, escupieron para arriba. ¿Y ahora están de paro? No, esto es un acompañamiento a la demanda. Nosotros ahora, 10:30, vamos, presentamos, bocinazo y a laburar. ¿Ven que haya sido alto el acompañamiento por parte de los trabajadores? ¿Y a vos qué te parece? Mirá, siguen cayendo. Hoy acá ya te digo que hay más de 100 coches y fue una movida desde ayer a hoy. Siguen cayendo, digamos, estamos contentos. Muchos decían que hacía mucho que no se veía esta cantidad de gente organizada y junta. Escuchame, recién lo verdugueaba a Bocalati porque hay un grupo nacional de taxistas y peones que en ningún lado han juntado tanta gente como acá, ni en Córdoba. Bien. Bueno, eso. Bueno, un poco eso verdugueaba, dice Nicolás Di Santo a Bocalate, porque lo organizaron en conjunto y juntaron muchísimos autos que ahora podemos hablar con un poco más de tranquilidad porque ya se fue la caravana de este lugar frente al juzgado de faltas y van a andar por Santa Rosa un ratito y después vuelven a la normalidad, vuelven a sus puestos de trabajo. La semana que viene va a haber novedades porque ya la municipalidad les indicó, les informó que la semana que viene ese expediente que hoy presentaron con 7 denuncias, aunque tienen más de 15, se va a comenzar a mover. Bien, Maurito, dale, buena cobertura ahí y nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de estos reclamos que ya vienen siguiendo distintos ámbitos y hoy están en la calle también. Se está moviendo la calle, por una cosa o por otra, se está moviendo.